Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Mi nombre es Juan Manuel Alonso, soy el cantante y guitarrista del grupo Gata de Noche. Esta banda está integrada por Ariel Posadas en bajo, Sergio Venecia en batería y Damián Caporale en guitarra y voces. Gata de Noche tiene los inicios por el año 1990. Estamos cumpliendo 21 años dentro del under porteño. El nombre de la banda se debe al long play de Box Day del año 1978, titulado Gata de Noche, por supuesto. Nuestras influencias vienen del rock y del blues de los 70, pero también predominan canciones con un tinte bien rockero. Nos pueden escuchar en www.myspace.com/gatadenoche y también estamos en Facebook. Ahora vamos a escuchar un tema de nuestro primer disco, Mil Colores. Bueno, muchas gracias a todos. Mil colores que no puedo ver, dos caminos, ¿cuál elegiré? En la noche todo oscuro está. Será igual una vez más. Las ganas de vivir se borraron, no, con el tiempo. En el mar, una luna que me hable de verdad, una vez más. Al cielo yo te vi nacer, fue muy lento, hoy no te puedo ver, un fraude lento nuestro, una revolución del castigo. Show.